contacto con los móviles está Claudio de Torres en línea. Claudio, te escuchamos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos, para Marta, para José, Jimmy, para Ezequiel, para todo el equipo de la radio y por supuesto para toda la audiencia. Estamos comenzando con una mañana linda en cuanto a la temperatura, agradable, no hace frío, no hace calor, tampoco es para descuidarse, sol a pleno en lo que es la capital de La Rioja y por ahora el tránsito totalmente normal, Hay que decir que, bueno, no hay ningún inconveniente, las arterias, sobre todo las que traen del sur de la ciudad hacia lo que es el centro, Así que así estamos comenzando. Hoy habrá mucha actividad en lo que es la legislatura provincial, fundamentalmente se reúnen las comisiones, la labor parlamentaria también va a estar dispuesta para el día de hoy, teniendo en cuenta que la primera sesión del mes se va a dar el jueves, así que vamos a estar atentos a esta información y por supuesto sobre todo a algunos temas que puedan incluirse en la orden del día de esta primera sesión del mes, Así que en un rato nos vamos a comunicar con más información, Sergio, si te parece, y por supuesto a las 10 con el bloque de deporte. Bueno, muy bien, Claudio, entonces vamos a estar atentos a toda la información que surge en la mañana, como siempre en contacto contigo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. 8:26 ya de la mañana, la temperatura vamos a estar actualizando.